Carlos Vico es el secretario general del plenario departamental del PIT-CNT de Paysandú. Le agradecemos a Carlitos la posibilidad de este momento de diálogo. Concretamente queremos consultar si la central obrera, la filial sanducera de la central obrera, tiene alguna posición respecto a las afirmaciones que viene repitiendo el intendente, que va en línea con lo que oportunamente dijo el presidente de la República en este mismo lugar, de que a pesar de que el desempleo no para, o sea, no es que no pare de aumentar, que está en niveles tristemente históricos por lo alto a nivel departamental, de hecho Paysandú está entre los departamentos con más desocupación a nivel nacional. El intendente lo que dice es que esto es cierto, pero que cada vez más gente está trabajando, lo que parece difícil de entender. ¿Cómo valoran ustedes? Ah, bueno, y también celebran que más gente busque trabajo. Y dicen que esto hay que considerarlo porque evidentemente cambia la cifra, digamos, que surge de la encuesta que desarrolla el INE, en tanto hay más gente que busca la oportunidad del empleo. Carlitos, gracias por atendernos, buen día. ¿Cómo valoran ustedes estas afirmaciones? ¿Las dan por válidas o no? Bueno, buen día. En realidad, nosotros los datos que tenemos con referencia al desempleo y a la ocupación y todo lo que refiere al mundo del trabajo, son los datos que permanentemente hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística, mensualmente o cada tanto, ¿no? Y estos datos son válidos ahora, en el 2005, o sea, desde que se empezaron a manejar los datos, son válidos para todos los gobiernos. Acá hay una clara... Yo, para ser más menos violento, digo, una manera de relativizar los datos, pero en realidad lo que hay una... están mintiendo descaradamente los números y están mintiendo a la gente la situación en la que estamos hoy. El presidente dijo que se habían generado 7.000 puestos de trabajo, que había gente, había 7.000 trabajadores más. El intendente dice el mismo disparate y los números cada vez son más altos en el tema de la desocupación. Y nosotros lo que manejamos son datos concretos, números, son cifras y es lo que los datos que maneja el PIT-CNT, que son los que elabora el Cuesta Duarte o a veces la ERT, que es el equipo de representación de los trabajadores, que también es con los compañeros Cuesta Duarte, son datos que nosotros sacamos del Instituto Nacional de Estadística y otro instituto que son todos oficiales, digo. Entonces digo, ya dejó de ser una máquina de vender humo, ya es una máquina de mentir. Y parece que en campaña apostaron en la mentira sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Entonces digo, esa es la valoración que hacemos. Lamentablemente nosotros decimos, y siempre lo decimos, es lamentable la cifra que se maneja en el tema de desempleo, es lamentable estar en el nivel más alto de desempleo en todo el país, de todos los departamentos, y es lamentable que no se entienda que este tema hay que hablarlo entre todos y que se use... en campaña, mintiéndole a la gente tan descaradamente. Digo, hay cosas que, más allá de los datos y de los números estadísticos, uno sale a la calle y ve en la situación que están los trabajadores, por lo que tenemos hijos jóvenes, vemos cómo se tienen que ir a otro lugar porque acá no consiguen trabajo, y este tipo sale a mentir descaradamente de que hay más gente trabajando, ¿no? Es una cosa que no entendemos cuál es la actitud. Entendemos, sí, que es una actitud de campaña, pero bueno, este tipo de mentiras tan así, yo no sé de qué le sirve, ¿no? Carlitos, ¿ustedes desde el plenario departamental han promovido, han pedido, han solicitado alguna instancia de discusión, de diálogo con el intendente sobre la situación del trabajo en general y particularmente para intercambiar sobre estas afirmaciones que él hace y otra consulta? ¿Crees que estas aseveraciones del intendente... caen en terreno fértil, o sea que la gente de Paysandú, la mayoría de la gente de Paysandú compra este relato, o en todo caso esa aseveración permea sobre todo en los votantes de la coalición de gobierno, particularmente de la gente del Partido Nacional? Yo creo que tienen la intención de que la gente agarre este mensaje, pero la realidad muestra otra cosa. Yo por eso digo, no sé de qué le sirve mentir tan así cuando la realidad pega tan fuerte en la cara de la gente, ¿no? Digo, hay cosas que que yo hay estrategias que no las entiendo, sé que lo usan, que relativizan datos y mienten porque están en campaña, pero digo, no sé de qué le sirve mentir a la gente. Aparte hay una cuestión que es como una cosa que el mismo intendente puso arriba de la mesa hace unos años atrás, que nosotros, más allá de no reconocerle en aquel momento la emergencia laboral, dijimos que era un problema, que era un problema serio, de que la gente estuviera, que los números de desempleo fueran tan altos en Paysandú, pero en aquella época era menor que ahora, y ahora dice que prácticamente reconoce que hay problemas de desempleo, pero que hay más gente trabajando. No solamente que es contradictorio, sino que es una manera de no reconocer y de usar los números como para según lo que diga la campaña electoral. Digo, es lamentable que esté pasando esto. Nosotros hemos planteado a nivel general una discusión sobre este tema, porque somos conscientes de que no es un problema coyuntural, de que Paysandú viene con este problema hace mucho tiempo, pero que hoy por hoy los números de desempleo han empeorado. Entonces digo, sentémonos a conversar. Lo hemos planteado en el acto del 1 de mayo, después en otro acto que tuvimos, también lo volvimos a plantear. Sentémonos a conversar los involucrados en la sociedad para ver cómo salir de este tema, pero parece que no, que lo que se usa es la mentira cortita, ¿no? Porque todo el mundo sabe cómo está la cosa y han priorizado eso que sentarse a conversar con varios. No estamos diciendo únicamente con la central, sentémonos todos los que estamos involucrados en el mundo de trabajo para ver cómo sacamos a Paysandú de esta situación tan lamentable, ¿no? Bueno, pero cuando asumió el intendente, lo primero que dijo, bueno, acá se terminó el tiempo de hablar, de dialogar, desde el día uno planteó eso, que no estaba dispuesto a permitir el diálogo y así lo mantiene. Claro, él decía algo así como que de diagnóstico estamos cansados, una cosa así, dijo, no me acuerdo bien cómo era lo que había planteado, pero en realidad él sabe los datos, él fue parlamentario durante mucho tiempo, ahora es intendente, él tiene el mismo acceso a los datos que tenemos nosotros, y no solo que no ha hecho nada, sino que ha despreciado la posibilidad del diálogo. Entonces digo, es una tendencia no solo del intendente, sino del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, ¿no? Hay cuestiones acá, por ejemplo, cuando se establecen las pautas salariales, que todos los gobiernos establecen las pautas salariales, en los gobiernos anteriores se establecía cuál iba a ser el fomento al trabajo, cómo se podía buscar la vuelta para generar nuevos puestos de trabajo. Acá, en estos últimos 3 o 4 años, no solo tuvimos pérdidas salariales, sino que las pautas han sido a la baja. Ahora, por ejemplo, el año pasado, lo que negociamos el año pasado, lo que tuvimos en la décima ronda del Consejo de Salario, este año cambiaron la pauta y hoy nos están cobrando, nos están descontando un 2%. Entonces digo, es una política del gobierno herrerista y su socio de la coalición de pegarle a los trabajadores. Ha habido rebajas salariales, ha habido estancamiento, y ahora que podíamos, que estábamos por recuperar, según ellos, lo que habíamos perdido en el 2019, nos meten esto que nos descuentan un 2,2%. Y bueno, y es todo parte del mismo gobierno. Y bueno, y ahora estas declaraciones de Olivera claramente van en esa línea, en desconocer el problema. No es solamente relativizar, sino mentirle descaradamente a la gente sobre una situación que le está que está afectando a toda la sociedad, ¿no? Carlitos, ahora también es cierto que el intendente con su postura asume plenamente la responsabilidad que tiene porque como no como se privó, como vos bien decís, de ámbitos colectivos, de reflexión, de discusión, de toma de decisiones, él en todo caso eventualmente se podría cargar todos los méritos para sí, pero en este caso puntual, con esta realidad, lo que se carga para sí son muchos desméritos. Pero aparte, es tal cual, digo, nosotros sabemos reconocer las cosas, sabemos que el intendente, por ejemplo, los intendentes departamentales no son los responsables de que, no son los únicos responsables de que, por ejemplo, se generan nuevos puestos de trabajo o de captar inversiones. Eso lo tenemos claro, pero sí sabemos que el intendente departamental juega un papel importante en el relacionamiento con el gobierno nacional. Y acá estamos hablando de un gobierno departamental que es del mismo palo que el gobierno nacional. Acá no solo que no ha dialogado con la gente, no ha dialogado con el PCNT ni con las otras asociaciones, sino que no ha hecho nada que genere trabajo. El trabajo que ellos que generan los llamados esto a los jornales solidarios, que todos sabemos lo que es, son 15 días de trabajo por el sueldo mínimo. Entonces digo, y eso también termina dando como que esa gente está empleada, ¿no? Pero vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Más allá de alguna diferencia que tengamos con la metodología del INE de contabilizarlo, la gente empleada y desempleada, siempre lo reconocemos porque es el organismo que toma los datos. El intendente no solo que no lo reconoce, sino que miente de una manera que no entendemos. Entendemos, sí, están en campaña, pero es contrastar una realidad que la gente está viviendo todos los días y que claramente, más allá de lo que vos decías recién, si permea o no la gente, la situación que pasa cada uno de nosotros demuestra claramente lo que la, que la que lo que está diciendo el intendente es mentira, ¿no? Entonces digo, es lamentable que pase esto, y sí, lo que vos decís, cuando él no habla con las instituciones y o con la asociación o con las organizaciones sociales, y cuando sale a decir estas cosas, y sí, se asume una responsabilidad que de repente ni de él era, únicamente, ¿no? Carlitos, te agradecemos mucho, sos muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y tomo las órdenes. Un abrazo.